¡Desde Tetuán! Sí, desde Tetuán. Yo soy abuela, tengo 69 años y hoy ni he hecho camas, ni he cocinado, ni nada. Y a una chica estudiante que tengo le he dicho que la cocina prohibido entrar, stop, que no se puede entrar. Y me ha dicho que vale. Digo, comes bocadillo, pero hoy no se cocina. ¿Y qué más quieres que te diga de la huelga feminista? Que me vengo con las jóvenes porque tenéis mucha vidilla. Y a mí eso de ir a una manifestación hablando, ya hablo en mi casa. Que a mí me gusta la marcha. Y viva la marcha. Y que mucha guerra, guerra, guerra. Y muerte al patriarcado.